And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Queridos amigos y amigas, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días o buena madrugada. Depende de la hora a la que estén escuchando este nuevo programa, programa número 89 de la hora de nuestros fans. Más 16 programas que había anteriormente, episodios 16, 105 en este momento, 105 programas a su entera disposición, con esta música maravillosa y esta voz prodigiosa de Elvis, Presley, My Way. Bueno, pues es una de mis favoritas. La hora de nuestros fans. ¿No eres fan? Hazte fan. 2,99 € al mes, cantidad mínima. El que quiera pagar más, bienvenido sea, evidentemente. Pero son 2,99 € sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque quiero que te quedes conmigo, porque periódicamente vamos subiendo programas, vamos haciendo programas nuevos, como este, que es interesantísimo. Ya os dije que estaría más a menudo, pero no con programas de 3 horas, como el último, el más reciente, el anterior, el número 88 de la hora de nuestros fans. 3 horas y pico. Bueno, fue un obsequio que os quise hacer, y además el tema lo merecía. Hazte fan, botón azul, apoyar, ahí lo tienes, botón azul, apoyar, y te haces fan y disfrutas de 105 programas exclusivos para fans de Más Allá de la Realidad con un servidor. Les saluda o saluda Santiago Vázquez. Dicho esto, vamos con el tema de hoy, que prometo ampliarlo con más tiempo y con mayor profundidad en mi canal de YouTube, que luego pasa también el audio a iVoox en abierto, que son las señales, los signos que han de darse según las escrituras, las sagradas escrituras, para que llegue el final de los tiempos. Jesús habló de ello. Jesús de Nazaret habló de ello. Jesucristo, Cristo, no se equivocó cuando dijo: veis todas estas piedras y esta construcción, el templo de Salomón, que no era el primer templo, era el segundo templo, porque el primer templo fue destruido. Era el segundo templo, la segunda vez que se construía. Y dijo: pues en verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra En el año 70 entró Tito, el emperador, con sus tropas, romano, y efectivamente no dejaron piedra sobre piedra. Removieron todo, lo destrozaron todo, el templo se incendió, se derritió el oro se fundió, se introdujo entre las piedras. Los romanos querían el oro. De esto dan testimonio, por ejemplo, Tácito, historiadores contemporáneos de la época de Jesús, 5 años arriba, 5 años abajo, Flavio Josefo, muchos quisieron sacar el oro, había que remover las piedras, no quedó piedra sobre piedra. Fue totalmente destruido, excepto en un acto de desprecio, les dejaron lo que hoy en día es el Muro de las Lamentaciones. Eso formaba parte del segundo templo. Pues bien, las señales, quiero decir, que Cristo en vida profetizó y se cumplió. Fue crucificado en el año 33, el 3 de abril del año 33, y en el año 68, ya se presentaron las tropas asediando Jerusalén. Tardaron 2 años hasta poder entrar. Y en el 70 entraron, mataron a todo ser que se moviera y destruyeron el templo. Esa es la realidad histórica. Lo dijo Jesús en el año 33. Signos, señales del final de los tiempos. Hay varias señales, hay varias, que se tienen que dar para que efectivamente llegue el final de los tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Por los evangelios. No hablo aquí ya de profecías de Nostradamus, de eso lo tienen en mi canal de YouTube y también aquí en abierto hay creo que 2 programas. O todavía no se han subido. No lo sé ahora mismo. Pero vamos, en mi canal de YouTube, sencillamente Vázquez, lo tienen en el apartado el dossier del misterio. Profecías de Nostradamus, Amalaquías, Secreto de Fátima, Baba Ganga, muchos. No, nos centramos en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, en lo que dijo Cristo al respecto. Oigan, para mí, era mucho más que un profeta. Era el Hijo de Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Pero, para el que no lo crea, yo lo tengo clarísimo. Él dijo quién era y lo que dijo Cristo, todo lo que profetizó, se cumplió. Y otras cosas, como es el llamado discurso escatológico, están todavía por cumplirse. Pero es que ya se están cumpliendo. Es que ya están ocurriendo. Vamos a ver cuáles son. Les interesará saber cuáles son los signos, las señales, los hechos que han de darse para que lleguen y se consumen el final de los tiempos. La primera. ¿Qué dijo? Bueno, mejor primero voy a decir lo que es y luego la referencia bíblica. La predicación del Evangelio en todo el mundo. Eso ya se ha cumplido. ¿Quién no conoce en el mundo a Jesús de Nazaret? Sí, bueno, los indígenas de una tribu que viven en el Amazonas. Y a lo mejor ha habido predicadores franciscanos o de otras órdenes que incluso les han predicado, como ocurrió en el, entre comillas, descubrimiento de América. La evangelización. Eso ya se ha cumplido. Se crea o no, por ejemplo, en China, ¿vale? En China, en Rusia sí, está la Iglesia Ortodoxa rusa, pero en China no creen. Bueno, hay cristianos, pero es una minoría. Pero todo el mundo en China sabe quién es Jesús de Nazaret. Y en Japón, y en Filipinas, el Lejano Oriente. En Hispanoamérica, por supuesto, hay muchísimos creyentes, no pocos protestantes. En Estados Unidos, ¡puf!, hay muchas confesiones. Todo el mundo conoce a Jesús de Nazaret. John Lennon, en una entrevista que le hicieron, tuvo la desafortunada idea de decir que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Lennon, que te admiro y me gustan tus canciones. Todas no. Cuando te pones en plan, como si le tuviera delante, cuando te pones en plan rayado en tu época de LSD y todo lo demás, eso no lo soporto. Pero tienes canciones como Woman, por ejemplo. Otras, como I Want to Hold Your Hand, no sé, de diferentes etapas. Just Like Starting Over, muy bonita, muy bonita. En fin, no voy a hacer un repaso de la discografía de Lennon, pero dijo eso, somos los Beatles, somos, en una entrevista en un periódico. Le dijo al periodista, somos los Beatles más famosos que Jesucristo. Todo el mundo entero nos conoce. No, Lennon. Se entiende lo que quisiste decir, pero es una falta de respeto. Muy bien. La predicación del Evangelio en todo el mundo. ¿Qué dijo Jesús? Y será predicada esta palabra, el Evangelio, en todo el mundo. Y entonces llegará el fin. Es decir, condición sine qua non, la predicación del Evangelio en el mundo entero. Que todo el mundo sepa quién es Jesús de Nazaret, siendo la Biblia, el libro, ya sabemos que Biblia viene de biblos en griego, que significa compilación, recopilación de libros. La Biblia es, sí, es un libro, pero que a su vez está formado por, creo que son 70 o 71 libros. Unos más extensos, otros menos, y que se divide, como saben, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya está. Pues es el libro más traducido y vendido de la historia de la humanidad. El segundo es el Quijote, de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Pero primero la Biblia. Se crea o no se crea, pero es la Biblia. La Biblia cristiana. Que hay muchísimas ediciones. Para mí, si me preguntan cuál es la mejor, para mí la mejor en cuanto a traducción y, ¿cómo decirles?, aséptica, y está de por medio la Escuela Bíblica de Jerusalén. Es una garantía. Para mí es la Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén, que la tienen ustedes en montones de formatos. De la editorial Desclée de Brouwer. Biblia de Jerusalén. Para mí es la mejor. La Nácar Colunga, eran dos. Nácar y Colunga. La Nácar Colunga, que es la que yo tenía en el colegio de sacerdotes, de hermanos, los hermanos de La Salle. La Nácar Colunga es demasiado católica. Es mucho más fiable para mí en cuanto a la traducción y las notas a pie de página. La Biblia de Jerusalén. Pues bien, primera señal, primer signo, la predicación del Evangelio, de la palabra de Jesús, de sus enseñanzas y, por supuesto, en primer lugar, de su figura y de su vida y de sus, como digo, enseñanzas en todo el mundo. Eso ya se ha cumplido. Segunda señal, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostatar, creemos, en este contexto, que es que, por ejemplo, un católico, digo por ejemplo porque puede haber un griego ortodoxo o un copto, que son los cristianos egipcios, los coptos, y que son muy interesantes, porque son los primeros en cronológicamente. La iglesia ortodoxa, la iglesia de Oriente, nace en la separación de la iglesia, el gran cisma del año 1054. La iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. La iglesia de Oriente se desvincula de la de Occidente y no reconocen la autoridad del sumo pontífice o papa. Tienen patriarcas. Y dentro de los ortodoxos hay muchas confesiones. Las más conocidas, la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Iglesia Ortodoxa Griega. Pero están separados. Ha habido encuentros, Juan Pablo II, Ratzinger, Francisco, con el patriarca de Moscú, en fin, con altos representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa y de la griega. También, como he dicho, están los coptos, está la Iglesia Armenia, los armenios. Hay muchas, pero en el 1054 hubo lo que se conoce como el Gran Cisma y quedó por un lado la Iglesia de Occidente, que es el catolicismo, que tiene su sede actualmente y desde hace varios siglos en Roma, en el Vaticano, y luego tenemos la Iglesia de Oriente con todas las confesiones en Rusia, en Grecia, en Egipto, en Armenia, etcétera, etcétera. Pues bien, apostatar no es decir que literalmente sí, apostatar es renegar de la fe que se ha tenido, a la que se pertenece o se ha pertenecido. Negar la fe, rechazarla, eso es literalmente apostatar. Pero en un contexto escatológico, que es de lo que tratamos hoy en el programa, apostasía es no creencia, increencia. Voy más allá de no creencia, increencia, no creencia. La gente no cree, no cree en Dios, no cree que hay una vida después de la muerte, no cree que tenemos un espíritu, no cree que hay un más allá, una continuidad de la existencia después de la muerte. Recuerdo un programa en Radio Yin con un contertulio, como has hecho muchas radios, con Pedro Esteban, que en su investigación para el programa, en la preparación, me dijo en el micrófono que apostasía significaba algo así como caída de fuerzas, de valores. Pero no solamente es eso. Sí, es una caída de valores, pero valores acompañados de lo que he dicho primero, de creencias o de creencia en todo lo que he dicho. Es decir, materialismo puro y duro. ¿Se ha cumplido? Se está cumpliendo. Y yo creo que, hablando de Occidente y también del lejano Oriente, países como he citado, como China, como Japón, el consumismo, el materialismo, en Occidente, por supuesto, bueno, Estados Unidos, no solamente Europa, Estados Unidos, luego ya países, no todos, pero países hispanoamericanos. Yo no digo países latinos porque no es correcto decir países latinos. No han sido países conquistados por el Imperio Romano. El término que hay que emplear es Hispanoamérica. Hispanoamericanos hay, como he dicho, muchos, muchos creyentes católicos, católicos y protestantes. Y en Estados Unidos también, pero también hay mucha, como en otros países de Hispanoamérica, también hay mucha corrupción moral y también, por supuesto, mucha delincuencia, como en México, lamentablemente, que nos escuchan tanto en YouTube como aquí en iVoox. Tenemos muchos oyentes, porque lo vemos en la intranet, en Estados Unidos, en primer lugar, en México, en segundo lugar, Argentina, Chile, etc. Por tanto, la apostasía, la no creencia en Dios, la no creencia en Dios, en la trascendencia, en la vida después de la muerte, en el alma, en todo lo que les he dicho y mucho más, para mí, en mi opinión, y es mi opinión, se ha cumplido. Y se está cumpliendo. No es que ya se haya cumplido, es que cada vez va a más. ¿Que hay excepciones? Sí. ¿Cuándo lo dijo Jesús? ¿Qué dice? Dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, pregunta, ¿encontrará fe sobre la faz de la tierra? Por la maldad de la mayoría, la caridad se enfriará. Y, en atención a los escogidos, a los elegidos o escogidos, se acortarán, en otra parte del texto dice, se acortarán aquellos días, porque si no, ninguno sería salvo. La apostasía, ahí la tienen todos ustedes, la apostasía. Vamos con otra, muy importante, es que todas son muy importantes. Vamos con otra, que esta se las trae. Parece a priori y hace 20 años parecía algo imposible, 20, 30 años, incluso diría que 10, pero es que actualmente ahí están las estadísticas. ¿A qué me refiero? A que los judíos, reconozcan a Jesucristo, Jesús de Nazaret, como Mesías. ¿Y qué comunidad está creciendo a un ritmo en Israel? En Israel, y no solamente en Israel, judíos que están en otros países, como Argentina, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué judíos son? Los llamados judíos mesiánicos, que son judíos que han nacido allí, pero que creen que Jesucristo es el Mesías prometido en las Escrituras, a través de los profetas del Antiguo Testamento. los judíos mesiánicos. Cada vez hay más judíos que se convierten, también musulmanes. Sabemos, por ejemplo, aquí hago, no es un paréntesis, es un comentario. Yo he visto unos cuantos testimonios de musulmanes y también de judíos que se han convertido al cristianismo porque han tenido un sueño con Jesucristo. Esto se está dando muchísimo, se ha dado en Gaza, por ejemplo, se ha dado, por supuesto, en Israel, se está dando en países musulmanes. Es decir, tienen una experiencia que puede ser de diferentes tipos. No voy a entrar a detallar los tipos porque nos desviaríamos del tema y nos llevaría más tiempo, mucho más tiempo, pero han tenido una experiencia con Jesús, con Yeshua en hebreo, que es como sonaba en aquella época, hace 2000 años, Yeshua, Jesús, y que se han convertido y se están convirtiendo. Y dentro de esos judíos, que es la profecía de Jesús, ahora voy a decirles lo que dice, cada vez hay más judíos que están reconociendo a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, como el Mesías prometido por los profetas. Los profetas de Israel, en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el texto? Pues el texto lo dice claramente Jesús. En verdad os digo que no me volveréis a ver. Esto fue, si no recuerdo mal, lo que se llama en nuestra cultura el Domingo de Ramos, su entrada triunfal en Jerusalén. En verdad os digo que no me volveréis a ver hasta que digáis, se está refiriendo a sus contemporáneos, a los judíos. No me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí está. Es decir, que para que eso ocurra, los judíos se tienen que convertir. Que los judíos tienen que reconocer a Jesucristo como el Mesías esperado. Que llevan siglos. Llevan siglos esperando al Mesías. Y el Mesías ya vino. Porque el Mesías era Jesús, Yeshua. Pero hicieron con él lo que casi no podemos imaginar. Si la sábana santa es auténtica, que para mí no tengo ninguna duda, ya dediqué un programa que tienen aquí en este canal en abierto, haciendo, de hace unos meses, haciendo un examen forense, sin ser forense, pero sé un poco de la sábana santa. Ya saben que he escrito un libro muy voluminoso y hablo de ello, de lo que le hicieron a ese hombre. Si ese hombre que aparece en la síndone de Turín, en la sábana santa, es Jesús de Nazaret, que para mí no hay ninguna duda, por muchas razones en las que no voy a entrar, escuchen ese programa en abierto. Hicieron con él las mayores barbaridades. Hubo ensañamiento con él y terminaron asesinándolo, porque se dice, le crucificaron. Sí, sí, le crucificaron, pero le asesinaron en una cruz. ¿Y quién fue? Sí, fueron los religiosos de aquella época, empezando por el Sanedrín, los sanedritas, es decir, los sacerdotes de entonces, la casta sacerdotal, los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo. Le asesinaron en una cruz, sin haber hecho nada más que el bien. Para ellos, ya saben que Jesús es un blasfemo, como aparece en el Talmud de los judíos, porque dice que se hacía semejante a Dios y le llamaba su padre. Toma, claro. Es que era y es el hijo unigénito, el hijo de Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. No es un profeta más, es el hijo de Dios. Permítame un momento que beba un poco de agua. Pues bien. No me volveré, en verdad os digo que no me volveréis a ver hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, que la exégesis bíblica, que es exégesis bíblica, yo siempre explico cuando empleo una expresión que puede ser más o menos técnica, para el que no lo sepa. La exégesis bíblica es principalmente la interpretación y estudio. Está la hermenéutica y la exégesis. Quizás la palabra adecuada ahora mismo sería hermenéutica, porque la exégesis... Ya dedicaré un programa a hablar de exégesis bíblica y hermenéutica. No es lo mismo un exégeta que un hermeneuta. No es lo mismo. Pero bueno, la interpretación del texto es la exégesis. Pero también es el estudio. El estudio de los manuscritos, de los textos. Bien. Pues eso aparece en los evangelios. No me volveréis a ver hasta que no digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, Él. La conversión del pueblo judío, de los judíos al cristianismo. Ya les he dicho, hace 30 años esto era impensable. Era de locos. Pero es que hoy en día las estadísticas están creciendo notabilísimamente en cuanto a que hay judíos que se están convirtiendo y están empezando a creer, o ya creen desde hace tiempo, en Jesucristo como Mesías, y también dentro del ámbito del Islam, de los musulmanes, cada vez son más los musulmanes que se convierten y que tienen una experiencia personal con Jesús. En ocasiones es en una experiencia cercana a la muerte. He escuchado experiencias cercanas a la muerte de judíos, incluso de rabinos, de imanes, musulmanes, o de simplemente de creyentes musulmanes en el Islam, que han tenido una ECM y se han encontrado con Cristo en la ECM. Le han visto, han hablado con él, o mejor dicho, Jesús les ha hablado en esa ECM, o han tenido un sueño revelador especial, un sueño ungido por el Espíritu del Señor, que les ha transformado y se convierten. Vamos con una muy peliaguda también, pero que para todo aquel que esté informado, para todo aquel que esté informado, ya sabe que eso solamente falta ejecutarlo. Es decir, que ya está planificado. Yo las últimas noticias que he tenido al respecto, y ahora van a saber a qué me estoy refiriendo, las últimas noticias que he tenido, que han sido hace muy poco, es que está todo preparado para hacerlo. ¿Qué es? También atañe al pueblo judío. La construcción del tercer templo. Hubo un primer templo que fue destruido en el siglo VI antes de Cristo. Se construyó el segundo templo, si no recuerdo mal, a la vuelta del exilio a Babilonia, donde estuvo el pueblo judío 83 años, creo que fueron, 83 u 86, a la vuelta. Y se construye el segundo templo. Y en la época de Jesús, prácticamente 40 años después, 37 años para ser exactos, 37 años después de la muerte, del asesinato de Jesús de Nazaret en la cruz, llega Tito, el emperador romano Tito, con las tropas romanas y, como les he dicho al principio, arrasan con todo por completo. Ya no hay templo. Y para que se dé la venida, estamos hablando posiblemente, o se están entrecruzando dos acontecimientos que están entrecruzados en el discurso escatológico, que son el final de los tiempos, que es en lo que estamos ahora, que es el final de una era, la gran purificación, con la gran tribulación, en Galabandal, el aviso, el milagro y el castigo. Una cosa son los últimos tiempos y otra cosa es el fin del mundo. La parusía en griego, la segunda venida de Cristo. Pero es que la segunda venida de Cristo no es al final de los tiempos. La segunda venida de Cristo es en el fin del mundo, cuando llegue el juicio final que aparece en las Escrituras. Y veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Está hablando el Hijo del Hombre. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a él mismo, el Hijo del Hombre, que es una expresión bíblica del Antiguo Testamento, veterotestamentaria del Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre, igual que el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé, que aparece en Isaías, en el libro del profeta Isaías, profeta importantísimo, es apasionante. Yo es que me pierdo, no que me extravíe, sino que me entusiasma el tema de la exégesis bíblica, el estudio de la Biblia, los textos, las traducciones, el sentido de las expresiones, porque claro, nosotros leemos gracias a San Jerónimo, que tradujo del griego al latín la Vulgata, ¿no? Dio como resultado la Vulgata. Pero el que sabe hebreo, digo, el que sabe de verdad, el que sabe hebreo, y no les digo ya si sabe también arameo, el que sabe, hablo ahora del Antiguo Testamento, porque del Nuevo Testamento no se conserva nada completo en hebreo. Está en griego. En griego. Los textos originales, que posiblemente no fueron todos los evangelios, no fueron escritos en griego. Fueron escritos en hebreo. Pero esos no nos han llegado. Es que hace 2000 años. Sin embargo, los manuscritos del Mar Muerto, en Qumran, que fueron descubiertos accidentalmente por un pastor que se le escapó una cabra y se metió en una cueva y fue a buscarla y tiró una piedra y oyó cómo se quebraba algo y era una vasija, un pastor de cabras, de ovejas, y ahí se descubren los manuscritos del Mar Muerto, igual que en Nag Hammadi, en Egipto, también 1947 o 1948, fueron a la par los manuscritos del Mar Muerto y los manuscritos de Nag Hammadi, que son gnósticos. Piñero los tiene traducidos, todos. Bueno, es que Piñero es una eminencia mundial. Entonces, una cosa es el final de los tiempos, que es el final de un largo ciclo de siglos. El final de los tiempos es eso, y el juicio final. El fin del mundo es cuando llegue el juicio final. Y se acabó. Ahí sí que se acaba todo. Y ahí se producirá la segunda venida de Cristo, que todo ojo lo verá. Y ahí entra Apocalipsis, que dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús, que todo ojo lo verá, esté donde esté. Pero está hablando del fin del mundo. No está hablando del final de los tiempos. La parusía, la segunda venida de Cristo, no encarnado. Jesús no se va a volver. El Hijo de Dios vino en carne, se encarnó hace 2000 años aproximadamente. 1900, déjenme hacer la cuenta. Claro, es que se complica un poco. O sea, 2025, hagan ustedes la cuenta. O sea, 2025 le restamos, empezamos desde el año 33, que fue asesinado en la cruz, año 33 de nuestra era, y le sumamos el menos 7, o sea, serían 40. Calculen ustedes hasta 2025 exactamente cuántos años hay. Bueno, pues la segunda venida de Cristo no es ahora, no es en el final de los tiempos. No esperen a Jesús de Nazaret encarnado en una persona, quiero decir, en carne y hueso, porque no va a venir. Vino una vez y cuando vuelva en la parusía vendrá como juez sobre las nubes del cielo. En la ascensión, que están los apóstoles viendo cómo asciende al Padre, dice que una nube le envolvió y que aparecieron dos hombres vestidos de blanco, ángeles, que les dijeron: ¿qué hacéis ahí mirando, hombres de Galilea? Este que habéis visto ascender, Jesús, volverá, les dice a los apóstoles, volverá como le habéis visto marchar o partir. Como él había dicho ante Pilato, ante Poncio Pilato, sobre las nubes del cielo, con todo su poder, gloria y majestad. Pues así será la segunda venida. Un acontecimiento extraordinario y único en la historia, quizás de los más importantes, junto con la resurrección, por supuesto la ascensión y algunos más. Pero la parusía, bueno, Pablo de Tarso, yo lo comentaba con una persona hoy, esta tarde, Pablo de Tarso estaba convencido, ahí están sus epístolas. Pablo de Tarso no escribió sus epístolas, que no todas son de Pablo, que esta es otra. Antonio Piñero, en un programa que fue invitado, fue diciendo: primera epístola a los romanos, sí, es de Pablo. Primera epístola a los corintios, segunda epístola a los corintios, efesios, tesalonicenses, etc. Hebreos, efesios, todas. Pues algunas son de Pablo y otras de un discípulo de Pablo, pero fueron escritas en griego. En griego, porque, bueno, se le bautizó como el apóstol de los gentiles, no pertenecía al número de los doce, no era un apóstol de Jesús, ni le conoció, y si le conoció sería ya al final y de lejos, no creo que le conociera, no se cree, no es que yo no lo crea, es que los estudiosos no creen que Pablo de Tarso, San Pablo, sí, para los católicos, que Pablo de Tarso o Saulo conociera a Jesús. Y perseguía a los cristianos cuando estaban apedreando a San Esteban, el primer mártir cristiano, Esteban, que le estaban lapidando por predicar a Jesucristo. Pablo estaba al lado, sosteniendo las ropas de Esteban, y de ahí cogió el caballo cuando ya le mataron y se fue, iba hacia Damasco, y ahí tuvo la conversión tumbativa porque una luz cegadora le tiró del caballo y se quedó que ¿quién eres? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pero quién eres? ¿Quién eres? Soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Y quedó ciego 3 días, hasta que Ananías entró en Damasco, Jesús le dijo que entrase en la ciudad, en Damasco. Llegó como pudo, porque no veía, tenía, dice el texto, como unas escamas en los ojos. Y pasados 3 días, encontró a Ananías y se le cayeron esas escamas y recuperó la vista. Hay que dedicarle un programa a Pablo de Tarso, a Saulo, a San Pablo, que todo lo malo que hizo de perseguir a los cristianos, después de alguna manera lo pagó con persecución y con muchas tribulaciones. Y terminó sus días en Roma, porque él era, cuidado, era de origen romano, ¿eh? Terminó sus días decapitado a espada en Roma, junto con San Pedro, el apóstol, que fue crucificado boca abajo. Eso es histórico. Eso no es una leyenda. Bueno, dicho esto, la construcción del tercer templo. ¿Sabían ustedes que los judíos, cuando digo los judíos, me refiero a quien corresponde, a quien se encarga de ello, ya tienen preparado todo lo necesario si estuviera construido como construcción, hablando como construcción, si estuviera construido el tercer templo? Tienen la menorá, la tienen. Hay una especie en Jerusalén, yo lo he visto, una especie de museo, donde están todos los accesorios, objetos, elementos que se necesitan para colocar en muy determinados lugares cuando se construya el tercer templo. Lo que pasa es que ahí, pues ya saben ustedes, la explanada del templo que estaba ahí, la explanada del templo, donde ahí, pero 10 metros más abajo, donde Cristo hizo la purificación del templo, donde cogió un haz de cuerdas y no tuvo ira, tuvo indignación, porque vio, bueno, él lo dijo: habéis convertido la casa de mi padre, el templo de Dios, el Santa Santorum. Solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote, pero ya no estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza desapareció con la destrucción del primer templo en el siglo VI antes de Cristo. Pero bueno, estaba, y allí fue la purificación. Pero ¿qué hay en la explanada del templo? Un problema gordísimo. Están los musulmanes con la mezquita de Al-Aqsa, y que para ellos es lugar sagrado. Bueno, ya Jerusalén es ciudad sagrada. Está la mezquita de Al-Aqsa y está la cúpula de la roca también. Entonces ahí, entre judíos, cristianos, musulmanes, a ver quién se pone a edificar ahí y empezar a excavar y a quitar la mezquita de Al-Aqsa. ¿Lo van a permitir los musulmanes eso? El lugar donde, según la tradición, Mahoma ascendió a las alturas. ¿Lo van a permitir eso? Porque para hacer el templo se necesita hacer obra y construcción. Entonces, no está tan fácil. No está tan fácil. Es un problema gordo el que hay. Los judíos quieren construir. Los judíos quieren construir el tercer templo. Eso lo sabe hasta el apuntador. Y lo tienen todo preparado. También lo saben los que nos interesamos por estos temas. Y yo, vamos a ver, que es que lo he visto. La menorá. ¿Qué es la menorá? El candelabro de 7 brazos. Pero no se crean que es un candelabro de 40 centímetros de alto. No, no. Es un candelabro judío, la menorá, grandísimo, que tiene que estar en un lugar determinado del templo, como estaba cuando fue destruido en el año 70 por Tito y sus tropas. Entonces, claro, son factores que no son fácilmente solucionables. Por un lado, la conversión de los judíos, reconociendo que y aceptando que Jesús es el Mesías o fue el Mesías esperado durante siglos, y siguen esperando al Mesías. ¿Pero qué clase de Mesías? Un Mesías político que les ensalce por encima de todas las naciones. Ese es el Mesías que los judíos esperan. Y el Mesías vino ya, pero no era un Mesías. O sea, el Mesías, que vuelvo a decir, ya aparece en Isaías capítulo 53, hablando de la pasión del siervo de Yahvé, y que se cumple al milímetro. Isaías es del siglo, si no recuerdo mal, 8 antes de Cristo. Ahí lo tienen, léalo, Isaías capítulo 53. Quien no lo haya leído se le van a poner los pelos de punta. Y aunque lo haya leído, en mi libro lo expongo todo y lo analizo. Y que lo haya leído, lo lees una vez más y se te vuelven a poner los pelos de punta y se estremece el alma. Porque está todo ahí. Han taladrado mis manos y mis pies, dice por ejemplo. Ofrecí mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mesar es arrancar. Al hombre de la síndone le arrancaron. Se ve que se cayó y una de estas bestias de soldado romano le levantó de la barba y se quedó con un trozo de barba en la mano. Y le falta una parte. Y así todo. La turba que estaba al pie de la cruz, bueno, al pie de la cruz quiero decir, estaba María, su madre, la Santísima Virgen, estaba el apóstol Juan, San Juan, estaba María Magdalena y estaba María Salomé. Pero luego, más atrás, había una turba de gente, ahí una muchedumbre diciéndole de todo malo. Entonces lo asesinaron y era el Mesías. Dominus flebit, y el Señor lloró. Yo he visto el lugar, cuando es un camino en cuesta y hay un momento en el que aparece, ya llegas al final, y aparece todo Jerusalén. Actualmente se ve la cúpula de la roca, con la cúpula dorada, la mezquita de Al-Aqsa, la explanada del templo, lo que fue la explanada, la muralla, todo, todo, todo. Y ahí Jesús pronunció unas palabras que quedaron recogidas en los evangelios. Y lloró. Porque dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, sigue diciendo, estoy de memoria, si fallo me perdonan, cuántas veces quise reunir como la gallina a sus polluelos, a sus crías, bajo sus alas, y no quisiste? Pues en verdad te digo que vendrán sobre ti, y empieza a decir cosas que se han cumplido y que se cumplieron en los años 70 y después. El pueblo de Israel nunca ha estado en paz. Siempre ha estado guerreando. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, que quiere, paradójicamente quiere decir ciudad de la paz. Ciudad de la paz. Pues Jerusalén es la ciudad, y son estadísticas, por la propia historia de Jerusalén, es la ciudad del mundo donde más muerte, sangre se ha derramado por metro cuadrado. De todo el mundo. De toda la historia. Jerusalén. La ciudad de la paz. Y Jesús lloró porque sabía que no le iban a reconocer. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como la gallina acoge a sus polluelos, a sus crías bajo sus alas, y no quisiste, ni quieres. Dominus plebit. Allí está. Se sabe el lugar por tradición oral que ha ido de generación en generación, como todos los lugares sagrados o en Tierra Santa. Se sabe dónde fue la transfiguración, en el monte Tabor. Se sabe dónde fue que está el monte de las bienaventuranzas, donde pronunció las maravillosas bienaventuranzas. Está todo. ¿Cómo se sabe? Por tradición oral, de generación en generación, de padres a hijos. No se ha perdido. Se sabe dónde fue cada cosa. Perdónenme, cuando hago eso así, es que tengo una rinitis, lo he explicado alguna vez. Tengo una rinitis crónica, que a ver si algún día deja de estar. Y por eso, de vez en cuando, en este directo, o sea, en este programa, o en directos, Santiago, ¿por qué se absorben los mocos? Digo, no son mocos. Esa aguilla, hago así, porque es una rinitis y es muy molesto. Siempre llevo un pañuelo para secarme. Es muy molesto. Bueno, pues signos del final de los tiempos. Bueno, es que hay más. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Se habla de que la luna se... en los textos, que la luna se teñirá de sangre. ¿Le suena? ¿Cuántas lunas de sangre ha habido en los últimos 5 años que no las ha habido tan seguidas nunca en la vida jamás? ¿Cuándo? Ahora. ¿Saben que el año que viene por estas fechas? Pues miren, tal día como hoy, 28 de agosto, creo que es el 28 de agosto del año 2026, va a haber un eclipse total de sol. Eso significa que se va a hacer de noche durante 5 o 6 minutos en España. Eso no ocurre, bueno, y visible en otras partes, en muchas otras partes y países. Eso no ocurre desde hace muchísimo tiempo. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Tenemos a Apophis, que viene para acá, año 2029, y luego la vuelta más cerca todavía, en 2031. Tenemos el IR4, el asteroide IR4. Tenemos el que, por ejemplo, Juan José Benítez, y no solamente ha sido Benítez, han salido después más, 2027... O sea, dentro de nada, un asteroide. Luego está Atlas, que me han preguntado por él. Ya hablé en el directo el otro día que hice, dedicado al chat, a responder preguntas. Aquí, señores, aquí va a pasar algo. Yo lo tengo clarísimo. Ven, esto que acabo de hacer. Pues esto que acabo de hacer no es una falta de educación. Es que me fuerza a hacerlo. Bueno, ya está. Dicho. Y luego tenemos la parte bélica. Tenemos los frentes abiertos principalmente de Ucrania y tenemos el frente de Israel, no solamente con Gaza o contra Hamas y las barbaridades que se están haciendo contra civiles, sino que tenemos también dentro de esa guerra, a mí que no me cuenten historias de conflictos regionales. Ahora parece que la cosa está calmada, pero miren, unas semanas atrás eran misiles, misiles, misiles, misiles, uno a otro, incluyendo, por supuesto, Irán, Israel, y en la otra parte, Irán, Líbano, Siria, Yemen, los hutíes. Y podemos seguir. Eso está ahí. Una tercera guerra mundial. En este momento no parece, no parece que haya señales evidentes como cuando estaba Biden, que Putin estaba al límite, porque Biden sí que enviaba mucho dinero a Zelensky y armamento. Y Putin se estaba ya cansando de verdad. Y estuvimos a punto de una tercera guerra mundial. Antes de que llegasen las elecciones en Estados Unidos y saliera Trump. Eso es así. Pero no porque lo diga yo. Es que es así. Es que hubo un momento que yo dije, madre mía, es que va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Pero Putin no quería, y lo dijo, es que si una Tercera Guerra Mundial es sinónimo de utilizar armamento nuclear. Y dijo Putin, y lo dijo en rueda de prensa, lo pueden encontrar si lo buscan, que sería la extinción de la vida humana y de la vida en general en la Tierra. La desaparición, el final de la vida en la Tierra. Porque él sabe lo que tiene, es la primera potencia mundial nuclear. Pues, amigos, esos son los signos, principalmente. Podríamos hablar de muchas otras cosas. En cuanto a lo profético, pero principalmente es lo que en los textos aparece, y creo que no me dejó nada, la predicación del Evangelio y de la palabra y de la figura de Jesús de Nazaret por todo el mundo. Seréis mis testigos, dice a los apóstoles, hasta los confines de la tierra, lo cual quiere decir que Jesús sabía que había al otro lado un continente todavía sin descubrir, hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo no lo vas a ver si era el Hijo de Dios? Tenemos la apostasía, que he hablado de ella. Tenemos la conversión de los judíos, ya que he mencionado a los judíos mesiánicos, y que va en aumento, y otros que no son mesiánicos, que no se declaran como judíos mesiánicos, pero que en su casa ya no creen en el judaísmo. Creen, sí, en la base del judaísmo, pero aceptan a Jesucristo o han aceptado a Jesucristo porque han tenido un sueño, una aparición, una ECM, lo que sea, o simplemente que les ha tocado el corazón, Jesús. Y hay muchos judíos que actualmente se están convirtiendo a Jesús. Igual que hay muchos musulmanes, y esto es sabido, y si no, métanse en Google y busquen los musulmanes que se están convirtiendo igualmente, igual que los judíos, a Jesús, musulmanes. Lo que pasa que, claro, en un país musulmán, apostatar del Islam, según la Sharia, si no estoy equivocado, está castigado con la lapidación. El apostatar del profeta, que es Mahoma, y de Alá. Es muy gordo. Entonces lo hacen en secreto. Yo he visto en YouTube, he visto algunas experiencias de CM, tanto de, recuerdo por ejemplo un rabino judío que tuvo una ECM y se convirtió y se hizo judío mesiánico. Aceptó a Jesús porque en su ECM se encontró con Jesús, se le apareció Jesús. Y musulmanes también. No en batallón, quiero decir, casos públicamente aislados porque, vuelvo a decir, son musulmanes que quizás no vivan en Pakistán, no vivan en Irán, no vivan en países donde el apostatar del Islam está castigado con la muerte o con la cárcel. La cárcel perpetua. Entonces se lo callan. Pero está ocurriendo. Y luego ya, para el juicio final, que es un hecho que está descrito perfectamente en las escrituras, y la parusía, que también está perfectamente dicho y clarísimo en las escrituras, en los evangelios, la segunda venida de Cristo, eso será, como he explicado, cuando llegue el fin del mundo y por tanto el juicio final, la parusía, segunda venida de Jesús, pero como juez, como juez del mundo. Luego sí, podemos hablar de San Malaquías, de lo que dice que es mejor. Yo lo he hecho, pero quiero decir que, si me permiten, siempre con un poco de humor, ¿no? Humor sano, dentro de la seriedad del tema. San Malaquías dice lo que dice. Pero, ¿es el fin del mundo o es el final de los tiempos? Hay mucha confusión. Yo lo veo en tantos vídeos de YouTube donde se dice que la llegada de Jesús está a las puertas. Pero es que eso significaría que es el fin del mundo. Y yo creo que no es el fin del mundo. Pero sí, sí va a haber una gran tribulación. Eso está profetizado. Si nos metemos ya en apariciones de la Virgen, de Nuestra Señora, de Nuestra Madre del Cielo, de la Gran Señora, pues apaga y vámonos. Entonces, bueno, las señales de los tiempos son básicamente estas. Hay otras, pero que nos meteríamos en otros contextos diferentes, la construcción, he dicho la conversión de los judíos, aceptando a Jesús de Nazaret, a Jesucristo como el Mesías esperado, y también he dicho la construcción, porque viene, del tercer templo, de nuevo. Eso se tiene que dar. Y de momento no hay, y llevan tiempo, ¿eh? Pero es que tienen un problema con los musulmanes, como les he explicado, con la mezquita de Al-Aqsa, con la cúpula de la roca. La explanada del templo es un lugar muy complicado, porque están metidos los musulmanes, los judíos, los cristianos, bueno, en general en todo Jerusalén. Unos custodian una cosa, otros custodian otra, y así. Porque para un musulmán, Jerusalén también es un lugar sagrado, aparte de la Meca, de la Kaaba. La Meca, por supuesto, pero también Jerusalén. También Jerusalén. Entonces, es un gran problema que yo veo difícil. Ahora, si es una señal que tiene que cumplirse y está profetizada por el Espíritu del Señor y se escribió hace 2000 años, eso ocurrirá. No sé de qué manera, pero ocurrirá. Se construirá el tercer templo. Los judíos se convertirán a Jesús. Aceptarán a Jesús como Mesías. ¿Cómo? No lo sé, pero ocurrirá. Porque la palabra de Dios no falla. Y está ahí profetizado. Jesús sí habló. Es que son muchas cosas. Habló de que habrá pestes, es decir, epidemias. Ahí tenemos una muestra de lo que ha pasado y sigue pasando, porque no ha desaparecido. No se ha erradicado, como la peste en la Edad Media o en el siglo XVI o cuando la gripe, la mal llamada gripe española, que no fue española, que la trajeron los norteamericanos, los soldados. Que por la gripe llamada gripe española murieron varios millones de personas y entre ellos Jacinta y Francisco, los niños de Fátima. Murieron de eso. 1918. Entonces, epidemias, habrá pestes, habrá terremotos, lo dice Jesús. Desastres, desastres naturales. Volcanes en erupción. No les quiero hablar de los supervolcanes. Si nos metemos en los supervolcanes, como un supervolcán entre en erupción, empiece a soltar lava y empiece a soltar ceniza que va a la atmósfera, un supervolcán, cuidado, creo que hay 7 en el mundo, 7 u 8, solamente un supervolcán, no, no les digo ya 2, que entren en erupción, provocarían el efecto invernadero. O sea, el escenario está como está. La apostasía también, el materialismo, el volcarse y apegarse a todo lo material, las posesiones materiales, los placeres, la lujuria. Digo lujuria, no sexo con amor y consentimiento. La lujuria, la pornografía, la depravación. No hablo sexual solamente, en todos los sentidos. La corrupción dentro de la política y fuera. La corrupción moral. La pérdida de valores. Lo estamos viviendo, señoras y señores, amigos y amigas. No soy Pepito Grillo, yo no soy un beato. Pero es que es lo que estamos viviendo, hay que ser objetivos. Cada vez el ser humano está más lejos de Dios, no quiere saber nada de Dios, salvo un porcentaje de ¿cuánto? Del 25-30% de la humanidad. El resto no quiere saber nada. Solamente coches, casas, mansiones, piscinas, señoritas, ya saben. Ya saben y tengan su propia opinión. Como siempre, estamos a las puertas del final de los tiempos o estamos ya viviendo el final de los tiempos. Hay señales que están profetizadas y que se están cumpliendo o algunas ya se han cumplido como hemos visto. Yo creo que sí. Y yo a esta generación no le doy más que 5 años más. 2030. En 2030 empieza una nueva humanidad. Pero es que para que empiece una gran humanidad y nueva, gran humanidad porque será purificada los que queden. Nostradamus dice que después de la gran guerra la humanidad quedará diezmada. O sea que no desaparecerá todo. Y que entonces renacerá una nueva humanidad, purificada y renacida y, limpiada, ya está. Pero para que eso se dé, tiene que haber antes, en estos 5 años, una gran purificación que está profetizada también. En apariciones de Nuestra Señora, en San Malaquías, en Nostradamus, en Baba Ganga, en Parravicini, en tantos. Entonces, ¿a qué estamos esperando? ¿A seguir alejados de Dios? No digo de religión, siempre lo digo. El que quiera acercarse a una religión, que se acerque. Pero sí tener un sentido o una cosmovisión de trascendencia. De que el ser humano es un ser trascendente, de que el ser humano, después de la muerte del cuerpo físico, cuando este cuerpo material, que hay que cuidar todo lo que podamos, no maltratarlo, porque gracias a él es como la carrocería de un coche, pues eso es el cuerpo. Pero es que en el cuerpo material hay un espíritu, que somos nosotros. En verdad, el cuerpo de por sí no es nada, ya lo he dicho mil y una veces, que no lo digo yo, lo dicen las religiones y lo dicen las doctrinas espirituales o espiritualistas, que son dos cosas diferentes, pero bueno, no voy a entrar ahora en disquisiciones. Yo les prometí que estaría aquí, o que intentaría estar aquí cada semana, cada 7 días, 8 o 9 días, y aquí estoy, con un programa que no dura 3 horas. Ayer me hice un directo sobre el demonio, si existe o no, y la condenación eterna, si existe o no existe, y que duró, ¿cuánto duró? 3 horas, o algo así. Entonces, a ver, yo me voy organizando mi agenda, y yo les dije, estaré cada 7 días, 8 o 9 días, pero los programas no serán de 3 horas y media. No puedo hacer, es que ya iVoox me va a llamar la atención el director, mi amigo Juan Ignacio, don Juan Ignacio, me va a llamar la atención, es decir, Santiago, programas para fans de 3 horas y media. Eso no lo hace nadie, creo, ¿eh? Yo no he visto. Hacen de media hora, de 40 minutos, a veces de 15 minutos, de 50. Pero programas, ya llevamos, aproximadamente llevamos una hora, más de una hora y media de programa. Bueno, pues ponemos aquí el punto el punto y seguido, porque volveremos dentro de otros 7-8 días con un nuevo programa en la hora de nuestros fans. Gracias por ser fans a todos ustedes, sigan siéndolo. Y por favor me regalan un like, comenten lo que quieran en la casilla de comentarios y supongo que se habrán suscrito al canal, claro, si son fans. Y si no lo han hecho, pues suscríbanse porque es gratuito. Por cierto, ya somos 80.000, ¿eh? 80.000 suscriptores tenemos, 80.000, 80.000 y pico. Su amigo Santiago Vázquez se despide de todos ustedes con My Way de Elvis Presley, una de mis canciones favoritas desde que era un chaval, un adolescente de 15 años, 16. Amigos, gracias, amigas, gracias, amigos y amigas, que Dios les bendiga, como siempre les digo. Crean o no, que Dios les bendiga, les guarde de todo mal, a ustedes y a sus seres queridos. Pórtense bien, intenten cada día ser mejores personas, yo es lo que procuro. No hacer daño a nadie, no hacer daño a nadie, porque eso todo vuelve, y lo bueno y lo malo. Lo bueno te vuelve y lo malo también. Así que obrar con pureza de intención y con la mejor voluntad y con buena intención. Aléjense del mal, ya saben. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Así lo digo. Gracias, señores. Ha sido un auténtico placer. Creo que ha sido un programa muy interesante. Espero que les haya gustado. Gracias y hasta la próxima semana, una semana, 8 días, ¿vale? Como mucho 9. Gracias, amigos. Muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes o buena madrugada. Hasta dentro de unos días. And now, the end is near, so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh, and much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all